Bienvenida a Navegando Cultura, un Femi Podcast donde hablamos de lo que nos da la gana. Soy Marta Vidal y hoy os contaré cómo han sido estos meses de ausencia. El último episodio fue hace 3 meses ya. ¿Y qué novedades traigo? Bienvenidas a bordo. Voy al encuentro de un gozar, de un martirio. Camino hacia el sentimiento y el saber. Quiero disculparme por haber desaparecido un poquito, así, sin avisar. A veces es complicado sostener un proyecto como este en solitario. Coordinar a las invitadas, preparar cosas, grabar, editar, difundir, bueno, mucho trabajo. Y en cualquier caso, bueno, pues estoy aquí ahora y hoy es 30 de septiembre. Día Internacional de la Blasfemia. Vamos a cagarnos en todo lo que se menea. Es también el Día Internacional de la Traducción y, lo que más nos importa, el Día Internacional del Podcast. Así que tengo la excusa perfecta para hablaros de esto del podcasting y contaros cosas, contaros qué ha estado pasando estos meses y sobre las dificultades de hacer algo como Navegando Cultura. También, aunque no necesito excusas para esto, es un momento perfecto para dar las gracias a todas las escuchantes, a todas las invitadas, a las colaboradoras y a toda la gente que nos menciona, que comenta y todo eso. Hacer un podcast accesible y de calidad cuesta mucho más de lo que parece. Navegando Cultura en particular tiene varios aspectos que lo complican. Entre ellos, pues, el hecho de que tenemos multitud de temas. No tenemos un tema fijo. Y bueno, en parte de eso se trata Navegando Cultura, de que vengan personas sabedoras a contarnos cosas, a enseñarnos, a despertar inquietudes, a plantearnos reflexiones que pues no se nos habrían ocurrido, a ayudarnos a mirar el mundo con otros ojos y a descubrir. Esto, por supuesto, implica una preparación que lleva su tiempo. Yo tengo que investigar sobre el tema, busco potenciales colaboradoras o invitadas, comunico con ellas, espero respuesta, unas responden, otras no, le doy forma al episodio a mi cabeza, a veces tenemos un guión, a veces no, depende de las necesidades de cada una. Y esto de buscar invitadas me lleva también al siguiente punto, y es que tenemos muchas intervenciones distintas. Una característica de este espacio es que es muy variado, es que es diverso. Han pasado muchísimas mujeres de ámbitos muy diferentes y desde diferentes lugares del mundo, con diferentes necesidades, mayor o menor facilidad de acceso a un micrófono o a una plataforma para hacer la grabación. Esto no tiene nada que ver con un espacio donde hay un equipo constante y quizá una o dos invitadas de vez en cuando, o bueno, vale, en cada programa, pero tienes un grupo de personas que ya tienen todo el material que necesitan, tienen un buen equipo, tienen ya un rodaje, una experiencia en unirse a conversaciones online, pueden predecir fallos posibles, pueden ayudar a solucionar problemas. En Navegando Cultura es que algunas llegáis sin haber hecho algo así nunca. Pues yo tengo que estar ahí, a vuestro lado, para que os familiaricéis con la plataforma, disipar en lo posible la inseguridad de las primeras veces, no solo en cuanto a una conexión online, sino también en cuanto al contenido que compartís, porque compartís vuestra historia personal. Son cosas muy íntimas, son cosas personales. Y eso también requiere de mi parte una flexibilidad, el saber leer a la invitada y ver cuáles son sus necesidades, lo que me está transmitiendo, interpretarlo, traducirlo en lo que yo puedo hacer para facilitar. Esta flexibilidad y esta capacidad de estar ahí para la otra persona es algo muy bonito, pero también cansa. Encima de todo esto, sabéis que a mí me gusta tener siempre representación de los dos lados del Atlántico. Ya sabemos que no siempre lo consigo, pero es lo que yo intento. Me esfuerzo en que esto ocurra, porque quiero que seamos iguales en este espacio. Pues esta manía globalizadora mía añade la dificultad de las zonas horarias. Hay que cuadrar agendas y, como ya sabéis, aquí vienen señoras que están muy ocupadas, que tienen que hacer muchas cosas y tienen muchos compromisos y proyectos. Entonces, pues tampoco es fácil. Por otro lado, son más bien raras las invitadas que comprenden los requisitos técnicos, emocionales, psicológicos, pero sí que es común que todas hagáis lo que está en vuestra mano y a veces lo imposible para facilitar las cosas. Y yo eso os lo agradezco muchísimo. que a veces con la buena intención entorpecemos más de lo que ayudamos. Es cierto, esto pasa. Pero esa intención de aportar, de facilitar, de hacer lo posible, es lo que realmente cuenta, por lo menos a mí. A mí me cuenta muchísimo, así que gracias, porque pues sí, me gusta mucho cuando la cosa va rodada y es súper fácil, qué guay, ya está, ¿no? O sea, llegas, te sientas, grabas y ya está, y no hay ni que editar, maravilloso. Pero al final me da más sensación de logro cuando tenemos problemillas y miramos juntas a ver qué podemos hacer. Y así, juntas, conseguimos salvar esas dificultades y sacar el episodio adelante. Y anda que no nos reímos tan bien ahí tras el telón con algunos problemillas que surgen. Pasamos sustos, sí, pero también pues compartimos ese momento que nos ayuda a crear lazos. ¿Es un proceso tedioso que consume energía y tiempo? Sí, pero está bien. Acumulamos anécdotas en conjunto. Otra característica de este espacio de Navegando Cultura es mi constante intento de hacerlo libre. Quiero decir, dentro de las pautas del movimiento de cultura libre. Yo quiero que sea un espacio de colaboración, de acceso abierto, que unas podamos aprender de otras, compartir conocimiento, compartir saberes, experiencias, de dar reconocimiento a las aportaciones, a la autoría, al trabajo de cada una, de facilitar o aportar o mencionar medios que nos ayuden a explorar y aprender más sobre los temas que tratamos. Suelo dejar enlaces, que normalmente van los enlaces a los perfiles de las invitadas, porque desde ellas también ya podéis llegar a sitios que faciliten más información en los temas que nos conciernen. Pero también os pongo enlaces a organizaciones, a espacios con información online, la Wikipedia, lo que sea. Y en los episodios también tendemos a mencionar algún recurso, alguna fuente de datos o incluso la recomendación de libros de lectura, ¿no? No lo hacemos siempre, que deberíamos hacerlo más, pero sí que, bueno, que intentamos mencionar. En esta línea, a mí me gusta mucho el formato podcast porque tiene ese aspecto reivindicativo. Lo mencionaba en el episodio 27, donde hablaba de podcast hechos por mujeres y aparecieron algunas podcasters que también recomendaban otros podcasts, nos contaban de qué iba el suyo y recomendaban otro. A ver si os dejo, si me acuerdo, de poneros enlaces a los podcasts recomendados, porque este también es el día para recomendar. Recomienda tu podcast, recomienda Navegando en Cultura. No, eso hazlo todo el año mejor. ¿A qué me refiero con que el podcast tiene ese aspecto reivindicativo? Pues me refiero a que te da flexibilidad de escuchar cuándo, dónde y cómo quieras. O sea, la independencia, la libertad, haz lo que te dé la gana. Me refiero a que tu podcast, si tú eres podcaster, puede ser, como es Navegando Cultura, completamente independiente de las plataformas de podcasting. Yo gestiono mi propio feed RSS y se lo comparto a las plataformas y no al revés. Soy propietaria de mi trabajo. Yo no dejo que una plataforma lo genere y luego la plataforma se va a la mierda hablando mal y pronto. ¿Y qué? ¿Qué hago yo con mi podcast? Me refiero a que pues podemos hablar de lo que nos dé la gana, no solo en Navegando Cultura, que hablamos de lo que nos da la gana, sino que no dependemos de las pautas de una cadena de radio, por ejemplo, ¿no? O que tengamos este o aquel título, que pasemos esta o aquella prueba, cualquiera. Con el deseo de hacerlo, puede montar su propio podcast. Ya otra cosa sería la calidad de locución, del audio, cómo difundes, cómo compartes. Bueno, eso es otro tema. Pero tú puedes montar un podcast, puedes hablar de lo que te dé la gana, puedes hacerlo como te dé la gana. Por cierto, si eres mujer, tienes el gusanillo y quieres probar, yo te presto Navegando Cultura para que experimentes y decidas si te lanzas o no con el tuyo. Ya veremos cómo nos apañamos para que tengas tu huequito, pero esto se puede hablar, ¿eh? Esto está abierto. Volviendo a esto del aspecto reivindicativo, el podcast tiene un gran potencial para generar comunidad y abrir conversaciones, fomentar el intercambio de ideas y conocimientos, el compartir. Navegando Cultura favorece el encuentro intercultural, generacional, étnico, disciplinar. Hemos tenido de todo aquí. Mi objetivo siempre ha sido hacer un podcast accesible y de calidad. Pero esto requiere tiempo, herramientas, apoyos, recursos que no siempre están disponibles. Por ejemplo, todos los gastos derivados de este proyecto van a mi bolsillo. Navegando Cultura no tiene patrocinadoras que alivien las cargas o que me ayuden económicamente para que yo pueda decir, bueno, pues esta herramienta me facilita un montón todas estas tareas. Pues esa herramienta es de pago. No, yo voy todo con las versiones gratuitas o móntatelo por tu cuenta. Y claro, pues más trabajo. Faltan recursos para hacer vuestra experiencia como oyentes y vuestra experiencia como colaboradoras invitadas, pues cada vez mejor o más ágil o más fácil, y también para mí, claro. Encima de todo esto, yo tampoco tenía buena conexión a internet. Sabéis, las que habéis estado aquí, que yo a veces tengo que, o tenía, ahora vamos con esto, tenía que cortar el vídeo para poder llevar la conversación a término, ¿no? Ahora, imaginaos un espacio como este, donde venís y contáis cosas tan íntimas, pues tienes que estar hablando al vacío. Pues no, hombre, yo quiero poder facilitar un rostro que sea amable, que esté escuchando atentamente, que te apoye, ¿no? Es que es importante. En este sentido, la buena noticia es que ahora tengo mejor conexión, lo que abre nuevas posibilidades que tengo que explorar todavía, especialmente para esas tareas en la sombra. Yo tengo que ver si me puedo plantear ya una mayor independencia de las plataformas privativas. Mucho que estudiar, mucho que probar y aprender, a ver a dónde vamos. Y yo espero que esto también nos ayude a sacar lo mejor de vuestros equipos, manteniendo o incluso mejorando la calidad del audio, al tener otras herramientas que ahora puedo utilizar y antes no. Sobre todo que la experiencia sea más cómoda, tanto para vosotras como para mí. En episodios anteriores os hablé de mis abus. Mi abuela murió hace año y medio, más o menos, y justo en esas fechas perdí mi trabajo también, de hecho, el mismo día. Bueno, la empresa me perdió a mí. Porque, que sí, no, a ver, que me explico. Esa empresa estaba y está todavía pasando por dificultades. Hubo muchísima rotación a todos los niveles, mucho movimiento de personal, ¿no? Y se dividió en dos empresas, bueno, bastante jaleo. Y el ambiente, la verdad, es que no era bueno. Por eso, para mí, fue un alivio a nivel personal que ese contrato se acabara, ¿no? Y, por supuesto, vives en un mundo capitalista y consumista, pues no es aliviador perder ese recurso, esa fuente, ese surtidor de dinero, mucho, poco, bueno, malo. Pero en semejante ambiente yo no era feliz, así que el cambio fue bienvenido. No me puse a buscar trabajo inmediatamente. Me tomé un tiempo de exploración y autodescubrimiento, que también es otro viaje maravilloso. Y bueno, de repente estoy embarcada en la aventura de buscar y comprar casa. Es la primera vez en mi vida que me planteo algo así. Yo nunca pensé que podría alguna vez llegar a ser propietaria. Algunas ya conocéis historias de mi infancia y de mi adolescencia, y no era algo viable. Pero aquí estoy. El proceso este, estresante en cualquier lado, con muchas emociones y todo eso, en Inglaterra es terrible. No lo pueden enrevesar más porque tal como está ya no caben en la mente humana. O sea, ya te encuentras, pero ¿cómo? No puedo comparar con otros procesos por experiencia propia. Pero sí que la sola idea de que hay que comprar y vender al mismo tiempo, de forma que se genera una cadena de compraventas, que es que esto puede ser interminable, y ahí imaginaos todos a la vez se tienen que poner de acuerdo para un día concretísimo hacer las transferencias de dineros para vendo mi casa, compro la del otro, el otro vende la suya, compra otra, el otro, todos a la vez. A la que falla uno, fallamos todos. Y encima todo esto se hace sin contrato de arras. No sé cómo es en otros países, en España existe un contrato inicial que establece un compromiso de compra y de venta. Ya hay un compromiso legal de que esto se va a efectuar. Puede fallar, pueden pasar cosas, pero hay un compromiso. Aquí no. Aquí tú no tienes compromiso, tú ya estás pagando cosas, ya estás las inmobiliarias, las peritas, las brokers, las abogadas, tú ya estás pagando a la gente por hacer su trabajo, has pedido ya una hipoteca, pero tú no tienes aquí ninguna garantía legal. Claro, nadie se echa atrás porque es que tienen hasta nombre para eso, ¿no? Gazamping. Está muy mal visto eso. Pero a veces pasan cosas. El caso es que eso ya ha pasado y ahora estoy en el proceso de adaptar mi casita. Ya tenemos cubiertos casi todos los agujeritos, hemos lijado paredes, pintado, todavía seguimos, pero bueno, ya hay mucho trabajo hecho. Y ahora vivo en un entorno más rural. También me cambian las rutinas, ya no tengo el súper al lado de casa. Yo tengo carnet de conducir, pero nunca he cogido un coche por mi cuenta. Salí de la autoescuela con mis exámenes aprobados y ya está. No he vuelto a tocar un coche. Y servicios de transporte público, pues es un poco complicadito, más que antes, por lo menos. Pero bueno, en conjunto yo estoy contenta porque tengo mi casita y tengo una mejor conexión a internet, lo que abre nuevas posibilidades y eso me hace feliz. Gracias, mundo, por darme esta oportunidad. En cuanto a esto, al podcast, he estado pensando mucho en cómo hacer las cosas mejor, organizar mejor, hacerlo más compatible con las exigencias de la vida. Y bueno, uno de los mayores problemas es ese popurrí de temas y de invitadas de distintos ámbitos. Así que bueno, la idea es enfocarme a partir de ahora en miniseries temáticas, hacer un bloque de un tema con sus varios aspectos y trabajar con un grupo de personas más concreto. En vez de estar saltando entre muchos temas distintos y coordinar a muchas personas diferentes a la vez, me parece más fácil, no lo sé, porque a lo mejor vienen otras dificultades, pero inicialmente creo que va a ser más realista y más efectivo pues centrarnos en un tema concreto y un grupo de personas, un grupo de trabajo por cada miniserie. Al hacer miniseries tenemos también un cambio en la frecuencia de publicación. Quería como por temporadas y entonces serían episodios más cortitos. Me gustaría 20 o 30 minutos, no más, pero bueno, a ver qué pasa porque lo nuestro no sé si tiene arreglo. Y se publicaría uno por semana inicialmente. Esto todavía es ajustable, hay que ver cómo funcionaríamos. Y una vez se termina el bloque, pues entra otro periodo de silencio para trabajar y crear el siguiente bloque. Espero que con esto venga el mayor de los beneficios y es que podamos preparar cada episodio con más cuidado y más profundidad. Entonces, el resultado será un contenido más enfocado, más consistente, una información más completa, porque muchas veces hablamos y ¡uy, nos faltan los datos! Bueno, pues aquí tendríamos los datos. Espero. Esta es mi idea. Ahora lo que consigamos hacer o no ya es otro tema. Y oye, lo que consigamos, tú también estás incluida, ¿eh? Como escuchante, seguro que hay un tema del que tú sabes y nos puedes hablar y nos puedes ayudar y nos puedes dar indicaciones o facilitar información, puedes documentar, bueno, en fin, que esto está abierto a todas. Esto de las miniseries también yo creo que me ayudaría a manejar mejor la coordinación técnica y la colaboración con las invitadas y al mismo tiempo también reducir un poco la presión que pongo sobre mí misma, que esto no lo puede hacer nadie más que yo. Creo que puede ser beneficioso en todos esos sentidos. No sé qué opináis. Si tenéis opinión, dejad comentarios y decidme qué os parece esta idea. No vamos a hablar solamente de Navegando Cultura en este 30 de septiembre, Día Internacional del Podcast. Aunque sea para hablar de podcast, creo que lo suyo es mencionar también a otras compañeras, alternativas, eventos, algo, ¿no? Nos recuerdo que el episodio 27 traía un montón de podcasts hechos por mujeres. Algunas siguen ahí, otras no. Como decía, veré si puedo recuperar los hilos de recomendación que andaban por las redes y bueno, y os dejo enlaces. En aquel episodio mencioné a María Santonja y su iniciativa Pod Woman. Aquel año, el 2023 y después en 2024, no tuvimos Podwoman, pero ya sí. Esta es la tercera edición. En 2025, este evento dedicado a dar visibilidad a las mujeres en el podcast en español será el 18 de octubre en Madrid, España. Y, sorpresa, en formato presencial, por primera vez. Las otras dos ediciones fueron solo online, pero este es presencial. Por supuesto, también se podrá seguir en streaming, que será lo que haga yo. Podwoman es una iniciativa de Ecos Media con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte de España e impulsada por María Santonja, a quien seguro muchas ya conocéis por su trayectoria como podcaster y productora. Habrá ponencias, actividades y la entrega del premio Podwoman 2025. También habrá una zona de networking para tomar café y charlar con compañeras podcasters. Este premio, el Podwoman 2025, se entrega a una mujer en reconocimiento por su trabajo o hacia su proyecto que se destaca en el podcasting en español. También habrá emisión en directo de Odio a la Gente con Carmen Romero y Bianca Kovacs. Gracias María, Ecos Media y a todas las personas que lo hacen posible. Es súper importante que existan espacios así, donde podamos compartir experiencias, aprender juntas y hacernos visibles en un medio que algunas pensamos que necesita más voces femeninas y diversas. Con esto termino este episodio después de unos meses de pausa con nuevo rumbo. Sororidad a toda vela, retomando el podcast con historias, voces y debates que inspiran, cuestionan y reivindican. Quiero dar las gracias a Alicia por tus palabras tan recientes que me enviaste hace nada, que me animaron un montón. Yo tenía pensado hacer este episodio, pero no arrancaba y has tenido algo que ver ahí. A Sonia también por tu constancia y tu ayuda, que de verdad es un soporte enorme. Y bueno, a todas vosotras, todas las compañeras del grupito de Telegram, todas, no voy a empezar a mencionar porque si no, esto es una locura. Pero también voy a aprovechar esta ocasión para nombrar y agradecer a un compañero en masculino, podcaster, David Marzal. Gracias por tus menciones en Mastodon. Siempre me inspira la idea de que el material feminista puede circular en la cultura libre en vez de quedar encerrado en ofertas de consumo capitalistas. En mi cabeza no tiene mucho sentido un feminismo, unos feminismos, el feminismo, desligados del movimiento de cultura libre. No lo veo, no me hace sentido. Entiendo que, bueno, hay que llegar a la gente y la gente, ¿dónde está? Pero creo que desde los espacios feministas deberíamos siempre tener ese detallito de recordar que hay alternativas, que hay otras formas de hacer las cosas y los principios, los valores de cultura libre, bueno, yo creo que casan también con valores fundamentales de los feminismos. Entonces, pues por ahí creo que trabajo pendiente. Me hace mucha ilusión y es un honor que alguien que ya lleva mucho tiempo en esto del podcasting mencione Navegando Cultura, pero aún más que sea en el Fediverso, donde estoy muy ausente, la verdad. Pero espero ir adentrándome y haciendo hueco a este proyecto y a mí misma. Muchas gracias, David. Además de podcaster veterano, David es defensor del software libre y de la soberanía digital. Ahora, queridas oyentes, deberíais estar todas pensando en el episodio 24 con Irene Soria, aquella mujer hack feminista mexicana y divulgadora de software libre. Gracias a todas por estar ahí, por escucharme, por escucharnos, por la paciencia y por acompañar este camino, acompañar esta palabra tan bonita que nos gusta tanto en este espacio. Estoy feliz de estar de vuelta y con estas novedades que espero que os ilusionen tanto como a mí. Espero también empezar pronto con las miniseries, aunque no tengo ni idea, no sé cuánto va a durar el siguiente silencio. Espero que no mucho. Soy Marta Vidal y esto es Navegando Cultura, un femi podcast donde hablamos de lo que nos da la gana. Y no se ha acabado. Seguimos navegando. Hasta después del próximo silencio. Suyo es mantener a flote y navegar. Lo suyo es mantener a flote y navegar. Si la corriente se encuentra, mirar atrás la derrota.